normalmente se van a jugar la permanencia, excepto este esta Valladolid que viene el domingo. Comenzamos con una de las cosas excepto de salón de la fuerza el conjunto de los detalles. Y es que, por ejemplo, el primer de los fuera de casa, el hecho es para los puertos fuera de casa. En el caso, ha ganado los 7 partidos. Han empezado 1-1 y ha perdido 0-3, con lo que ha sumado 22 puntos, y fuera ha sumado 24, 3 goles. La falta de goles, 7 victorias, pero no tiene falta para el empate. Y ha perdido 1-1. A lo mejor no con casa, ha perdido 4 partidos por los 5 del partido de Madrid. Además, fuera de casa ha perdido 1-1. Por los dos que tienen que aprovechar. Ahí está, el que trae un talón de aquí desde esta temporada. Pero al final no se le puede discutir nada. Pero además es así. El que se está fallando y el partido, pues que pudieron quedarse en alguna otra parte porque parece que no se agarra, pues se rompe los 3 o 4 puertas, pues el hecho de no se rompe por un solitario. Y ahora está todo por precio. Está haciendo su objetivo. Y ahora, ¿no? Si no se expresa por 4 puertas, pues el hecho es óptimo. Si no, por lo menos en la liga, estaría fuera de pleno. Y solo por el 3 partido de los que perdió, comieron el terreno de empate, estaría bastante en solitario. O sea que los empates no es que se ganaron, pero cuando no puede ganar, se puede ganar el terreno de empate y todo el mundo. Recordemos que está perdiendo partidos en los últimos minutos. Y ahí es donde se le ha escapado esa posibilidad de estar mucho más arriba. Hay una nota negativa de puesto partido. Se ha retirado casi al final del entrenamiento, ha tenido ahí uno de los partidillos, con mucha intensidad, se está preparando el trabajo y el segundo entrenador, por la base de la final. Y bueno, como hay mucha intensidad, pues el profes es absolutamente normal. Y ya lo dice el refrán, los expertos son los que saben de fútbol. Y para eso estamos los periodistas, para recordarlo. Dime cómo lo pruebas, y te diré cómo juegas. Y el hecho es muy importante. Porque eso fue el equipo, pues con esa guerra, con esa intensidad, esa manera de poder prestar al rival. Que hay cosas eso de que se le pase de agresivo y de negado. De hecho, es un equipo de todos. Un equipo fuerte que va a tener que retirar, que te aporta, que te obtiene a recibir el gol con la vida, que se fija, que es solidario, vigoroso. Pero no es un equipo agresivo como tal. Eso no es un equipo agresivo, eso es un equipo que es difícil de sobrepasar. Y vas a retirar y ya tienes el fin del jugador. Eso no es ser agresivo. Eso entra en el producto. No porque, como se le ha acusado muchas veces de esto, es una tortura fácil, una etiqueta que incluso agarrada, con los nuevos trabajos, para que se agarró el valor de porque te da el valor de te da el valor a las cualidades del equipo. Eso, yo creo que, como te da esas características, te da el valor, pues ahora el valor fácil, como se ha visto el valor, se agarra a las etiquetas en su equipo agresivo y que va a ir. Y va a ir. Pues, para ese partido, vamos para el Zuelo, voy a poder repetir el 11, el resto yo creo que van a estar, con Keylor Baquer, que le creen el Zeta, cuidado poco, porque Keylor Baquer está completo tanto en Mucha María, se ha perdido la canción, el mismo Pellegrín, el mismo Juan Carlos, y el mismo Carlos. Entonces, nuestra prueba, su sustituto natural sería Kerke, y va a ser retirada con su nota resaltante, esa lesión que se encuentra en el domingo. No hay peor lesión que la no ha curado. Y una gente de Dorfing ya te dijo, no ha curado con una rotura de fibras, es la peor lesión. Alguien dirá, hombre, no, es mucho peor que una rotura de tendón o una triada, no es así, como puede ser. Pero al menos en esa lesión, sabes que si te puedo dar dos semanas, son dos. En un esguince, a mí se me da dos personas, con la edad por el pie, por postular dos tres, y lo mismo con una rotura de vida. Y bueno, tenemos muchísimos ejemplos, el carro de Di María en Madrid, vuelve y otra vez vuelve a caer. Y en el noche, como la lesión está de pierna, pues forzó el gol al recre, por el gol de lateral, porque no había jugado para utilizar tercio. Si esa persona no ha jugado, pues esa semana te tendría que dar más para que no se repita. Ahí ahora la pierna de la televisión y ha vuelto a repetir. No es más que lo pasó a Palanca, que el lunes. Parecía que ya estaba bien, se ha vuelto a resentir, así estaba teniendo una resonancia magnética. Ojalá que pues, no haya vuelto a ver esa brecha de 2.5 cm, porque si no, estaremos hablando de otras 3 semanas. Y se pensaba que Palanca para esta semana ya iba a estar, como se haya quedado en adelante en una competitividad y si no puede estar para el segundo no sea menos para la próxima semana que se jugará en Sol. Exacto, todo lo que pasa en la Cámara, yo creo que no, el resto van a estar con muchos de los Carpel y necesita contarlos en portería entre Carpel si se recupera el torneo de lateral derecho, porque la prueba no les ha satisfecho mucho la victoria de ese lateral derecho de Andrea, y no puedo ser entrenador. No va a estar por un equivoco para Mantecón y Generalo, que la media punta estaría aquí con la por el centro, por la derecha su nombre, y por la izquierda estaría Gregory Bravo, y arriba de Tinei, pero claro, con ese arco está presionando un doble eje, con un doble 4-4-2. Vale, de forma también de lo que ofrece el Valladolid. Bueno, pues ¿qué mejor para todos los eventos sobre ese posible once, sobre esos posibles cambios? Sí, eso yo os queríamos que pusierais la piel del entrenador. Jorge Montón Miguel dice, yo mantendría el once inicial si las lesiones no lo impiden. Ángel, que salga de refresco después. Raúl Ruiz, lo siento por ayer, pero después de descansar una semana, Ángel seguro que sale como una moto y es muy necesario. Ángel, junto a Nicky Bill en la puesta de Raúl. Y el norte José Ángel dice, cambiar un solo jugador. Y con ello cambia el sistema. Ángel, porque te mete el chat. Y el toque Pagadas, que es el que mejor ha ido durante toda la temporada. Oscar Mío dice, va a ser imposible, y más bien lo que ha tocado. Me parece que verá bien, jugará a lateral derecho y lo van a izquierda será para Cristóbal. Por encima, su chico Mateo, que está sin equipo. Bueno, pues está claro que lo tiramos para todos los grupos. Para gustos, colores, nuevo, y que está en el popular. Bueno, vamos a hacer una pausita y vamos a ver por las preguntas. Visítanos www.empiezasweb.com. Si alguien te pregunta, escuchas Radio Express Marca en Elche 101.4. Ven a tu nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones en Elche, en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fiable y mejor valorado por usuarios expertos. Nueva tienda Movistar con Paide Comunicaciones en Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. Radio Express Marca Elche. Más de 20 años al servicio de Elche y Comarca. Anuncia tu empresa o negocio en una emisora consolidada, con la mayor programación local y deportiva. Ponte en contacto con nuestro departamento comercial. Llama al 96-621-0000. Marca la diferencia. Anuncia tu empresa o negocio en Radio Express Marca. La radio que hace afición. 96-621-0000. Alquila coche desde solo 15 euros al día en EMZ. Alquiler de turismos low cost. Como lo oyes, low cost renta car. Un coche desde 15 euros al día. EMZ low cost renta car. From 15 euros per day. EMZ. Alquiler de vehículos low cost renta car. Teléfono 607-643-646. Telephone number 607-643-646. En el nuevo hospital privado Unimed Elche contamos con un servicio integral de pediatría que incluye servicio de urgencias pediátricas donde le atenderá un pediatra de forma continua. La mejor atención para el crecimiento de sus hijos desde su nacimiento hasta la adolescencia en la unidad de pediatría del hospital Unimed Elche. Estamos en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-51-51. Estamos para cuidarte. Radio Express Marca Elche Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Seguimos en directo para el programa de Puerto Salvador de la Romanea con Don Rodolfo. Vamos a ver si se va a recibir a Paco Gómez. La verdad es que los partidos sencillo. Pues es que no es sencillo, lo acelerará y luego presentaron en cólera acusando al Elche de que es un equipo violento. Es uno de los pasajes, lógicamente, más recientes, con lo que primero a mí, en su caso, pues siempre lo ganan. En la época recuerdo que el 22, con la Liga de la pasada, no está ganado, se ha ganado siempre allí. Sin embargo, aquí, todas las cosas han sido diferentes. Recordemos que aquí no se ganan los números son buenos, los 8 de la Liga Segunda División, y recordemos que el Elche se ha puesto el 5, pero las 9 visitas que los concedemos a Elche, la última, como digo, la pasada temporada, en el por 3 goles a hora, sobre todo, porque recordamos que aquel partido que se metieron 28.000 personas, porque era el partido de vuelta del playoff, hasta ese momento el partido más importante de la historia reciente de Elche, que lo fue, efectivamente, el Elche Granada, y pues recordamos que en el Elche Granada con la desventaja del 0-0 de partido de ella, de IVA. Para mí siempre se adelantaba de Madrid con el gol de Oscar, la cosa que tenía que probársela, porque no se estaba obligado a hacer 3 goles, que 3 que hizo. Era un recato, pues, dos goles de frente, pero antes del descanso tenía por delante la balsa, en una de las goles, recuerdo que con un fallo del portero que ahí se la tomó, y sobre todo el tercer gol que consiguió Plaza en los primeros minutos de la segunda parte, aprovechando el desplaz de los reporteros de la defensa del portero, pues puso el 3-1. El partido que mejor recuerdo nos deja del año pasado, porque por desgracia el Elche Granada no nos dejó en absoluto un buen recuerdo. Así que aquí, haber eliminado al Valladolid, en el que estaba comprado por la mejor escuadra, no mejor escuadra, sino que teníamos más de rivales, mejor equipo de los que de hecho no teníamos. Y la verdad es que siempre nos recordará esa humillación del Valladolid, a menos del Elche Granada, con un gran protagonista que, como digo, el portero Pérez se le viene en el momento que ha conseguido romper con esa racha negativa de dos derrotas aquí en casa, que ahora hablaría del debate de día 8, pero el hecho tiene que volver a ver con los goles. Esperemos que no se convierta pues, en un campo difícil, sino todo lo contrario, con su afición, tiene que llevar hacia adelante con los resultados, porque es ahí donde está la clasificación y con la norma de los niveles de empatía, lo de las fases directas, con un poquito de abajo. Bueno, pues hablamos con el capitán, prácticamente una vista que se ha producido exactamente dentro de la porción de la tarde, así como un trabajo de la tarde, pero todo tiene lugar de la confianza que ha supuesto esa victoria en el estadio de los Juegos del Mediterráneo frente a la Almería. Sobre todo lo podríamos escuchar, si yo tengo un tal equipo en su sitio, porque si no va a ser bastante complicado. Escuchamos ya a David. Historia que aporta quizá un poco de tranquilidad, ¿no? Después de dos derrotas consecutivas, además aquí en casa, pues es normal que aparezca un poquito dentro del entorno del equipo, pues un poquito de dudas, de incertidumbre, pero la verdad que con esta victoria en un campo tan complicado en el que nadie había conseguido ganar, pues nos da confianza, tranquilidad y bueno, nos parece también además acercarnos un poquito a ese grupo de cabeza que sabemos que con este partido dependemos de nosotros mismos para entrar en playoff, ¿no? Porque si consiguiéramos la victoria, pues adelantaríamos al Valladolid también. Sí, yo creo que cuando ganas 0-2 en un campo tan complicado como el Almería, recién descendido, que no había perdido ningún partido en su casa, pues evidentemente eso, además de conseguir pues, los 3 puntos, todo lo que hemos dicho, ¿no? De darnos confianza y tal, también sirve para demostrar que bueno, que todavía no he dicho su última palabra y que vamos a seguir peleando por acabar lo más rápido posible. Pues no lo sé, la verdad que intentamos analizarlo, ¿no? Además nosotros sabemos que en casa pues, los partidos están muy importantes, que aquí en casa pues, a partir de ahora queremos intentar que se escapen con muy poquitos puntos porque consiguiendo sacar los partidos de casa adelante pues es normal que suelen los equipos suelen estar arriba, ¿no? Hemos intentado analizarlo, quizás sentirnos un poco más cómodos fuera de casa porque no tenemos quizás esa presión o esa obligatoriedad de crear nosotros, de llevar la iniciativa, de caso, pues oye, tenemos que intentar adaptarnos, hacer el juego que mejor nos venga para conseguir los tres puntos, ¿no? Al final lo que queremos es conseguir victorias, pero igual que estemos jugando un caso, pues... Yo creo que ha puesto el duro en la llaga, ¿no? Bueno, en la llaga, ¿no? Más o menos la cuerda. Ha puesto el verbo, ¿no? Ha dejado claro por qué a Leche se le da mejor fuera de casa. En casa no, no mucho mejor si somos estadísticos y vemos, bueno, ha sacado 3 puntos más a domicilio, pero ojo, ha sacado hoy en día 3 puntos más a domicilio, se está mucho mejor a domicilio que en casa. ¿Por qué? Que porque este Checo de Fernández, que es un recuerdo mucho más peligroso para la contra. Porque es un equipo al que se siente más cómodo con la otra para la iniciativa. ¿Por qué? Pues porque no tiene Chávez, no tiene Iosta, no tiene un juego de combinación precioso, no es el otro, no es el otro de la comida, no tiene esa variedad, no tiene esa guardada. Sin embargo, yo los otros en la cara puedo ver más. Y es que te presiona la arriba, te quita la mano y los dos perfectos se han colocado en el área. Por eso el equipo de Leche le viene mejor. Lo acabo de reconocer que el primer capitán es Pilar Lucía. Por lo tanto, perdón, al capitán por su rodilla. No, la verdad que estoy muy contento porque la rodilla ha respondido fenomenal. Esta semana es la que la tenemos más que encontrando de molestias en la rodilla, o sea que por ese sentido muy contento, ¿no? El tono físico lo estoy adquiriendo poco a poco, todavía no evidentemente no estoy al máximo de mis posibilidades, pero bueno, intentando suplirlo con otras cosas, intentar darlo todo en el campo. Sí, la verdad es que es una de las deudas pendientes que tenemos, ¿no? En los dos últimos partidos la afición pues ha hecho un esfuerzo para venir al campo, además se ha comportado de una manera pues brillante con nosotros, y nosotros pues no hemos sido capaces de devolvérselo con 3 puntos, ¿no? Porque es cierto que sí que intentamos devolvérselo dándolo todo en el campo y haciendo el máximo para conseguir las victorias, ¿no? Así que pues bueno, este partido es contra un rival de los de arriba, domingo a las 12, bueno, todo está a favor para que pueda venir la gente, que se lo pase bien, que disfrute un domingo de fútbol y ojalá que nos vayamos todos contentos con 3 puntos. Una nota por la afición por esas últimas 2 derrotas, ya no se pudo perdonar más y sobre todo ante rivales directos como el Valladolid, se perdonó contra el Celta, ahí influyó el árbitro, contra el Real influyeron las bajas, pero no puede ser una excusa, hay que ganar al Valladolid si se quiere estar arriba. Se le preguntaba también al capitán de Elche, como va, por el gol de su letra, si había sido mejor que nosotros. Recordemos que él nos fue parecido el día en que era nueva, ante que nunca nos formaba la liga, se estaba jugando la tercera puerta, y Elche empató a 3 en un partido prácticamente en el 3-2-4 con un golazo que prácticamente también desde el centro del campo, aunque si no recuerdo mal, generó bastante campo atacante. Marcó un gol bastante mejor que el mío, la verdad que fue, o sea, el suyo fue impresionante, la verdad que ha sido un auténtico golazo, es un jugador que está aportándolo mucho y bueno, pues es una alegría que a una tan bella persona le salga bien la cosa. ¿Piensa el capitán del Elche, David Guerrero, que el Valladolid vendrá con ánimos de revancha por haber sido eliminado precisamente por ellos, por los jugadores del Elche? Bueno, la verdad que notamos que contra nosotros todos los equipos salen muy motivados, ¿no? No sé si evidentemente consideran que después de la temporada que hemos pasado, pues somos un rival de los que hay que tener en cuenta y siempre notamos una motivación de los rivales muy alta, ¿no? Así que bueno, esperamos un Valladolid motivado porque pues, cada vez queda menos para el final de la temporada. Los errores ahora mismo se van a pagar muy caros, entonces evidentemente conseguir 3 puntos ahora son muy importantes. Y bueno, otra cosa que se le preguntaba era cómo no, por el tema de la famosa renovación que anunció el presidente, porque acaba encontrando el 30 de junio. ¿Qué sensaciones por este hombre? David Guerrero, que es el capitán, es un hombre querido por la afición y que el año pasado pues, tuvo ese detalle de rafa de profesional y que a pesar de tener molestias podía pasar por el quirófano hasta que terminara la temporada con el riesgo que eso conllevó de que la lesión se agravara más, como así finalmente sucedió. Bueno, pues se le preguntaba si sabía algo de su renovación. No, todavía no, la verdad que pues bueno, seguimos más o menos lo que se va diciendo por vosotros. De todas maneras, yo creo que el vestuario ahora mismo está muy centrado en el juego, en los partidos, en la dinámica de la competición y bueno, sí que siento las palabras del presidente, pues dan una cierta tranquilidad porque hace que hace ver que el club pues, está respaldando a los jugadores y bueno, pues ya llegará el momento de intentar solucionar todas esas temas. O sea que sí, como te digo, pues las palabras del presidente pues tranquilizan a la gente porque ya estamos en un momento de que acabamos contrato y que pues, por ahora no sabemos qué va a pasar el año que viene. Pero bueno, como te digo, todo lo que pase a partir de ahora depende mucho de lo que hagamos en el campo, así que tenemos que estar centrados en competir, en ganar partidos y en ganar el partido. Pues por favor, para el próximo domingo a partir de las 12, ¿qué equipo podría ir? ¿Mantendría el segundo equipo? Excepto la ausencia de Flaño obligada por sanción. ¿Pero no la mayoría o es algún cambio? ¿La referencia es lo que hemos preguntado, no? Sí, van saliendo muchos pequeños entrenadores. Jaime Alberto dice: lo que funciona no se toca. Noelia Pacheco dice: yo la dejaría igual. Igual que con el Almería, viva Mitsumi. Buen día dice: pondría a Héctor Verdes por el Cheita y jugar con dos de la. Poner a Ángel y quitar a ver a Jeff. Mucho Elche y para poder Valladolid. También pues llega una queja Paco de dirigir al club, José Morales, de a ver cuándo el Elche pone precios especiales para no abonar, porque hay gente que no conoce a ningún hombre. Para no abonados. Bueno, en realidad estos precios son para no abonados. Pero no para abonados. Habría que conseguir la reversión a abonados. Aquí ya había. Thank you. 12, calle San Vicente 6, en el centro, en Alicante, Avenida de la Constitución 8, frente al Teatro Principal, y en el Valle de San Juan, Centro Comercial Fontana. Paco Gómez, en Radio Express Marca. Thank you. como tenemos simplemente pensado que el destino nos empujaba a ascender, pues el resto no fue. Vas a buscar de las nuevas pequeñas cartas de la revista que nos dio ayer, que nos lo permite ver que será el remoto para la remota de la libertad de Jaume, que ahora nos manda el destino precisamente de nuestro lugar, dentro de la verdad. Y empezamos por otra vez. Pero por la verdad que fuera, y por eso me lo recordaré, ahora se ha pasado el rival del tercero del Valladolid. los apedradas romperon las dos veces lo que quedaron de Elche, se apedraron los aficionados de Elche, salieron de allí, vale, luego nos pasaron los otros de Diadema. Su pequeño momento para Victoria, para Jaime, que paró, y fue lo más difícil parar en esos dos intentos, esos dos penaltis, en el 95-96. Ahora, Jaime, estamos hablando de nuestra felicidad. ¿Estamos sin tiempo? Sí, lo queremos.